cine de ciencia ficción. Y hoy vamos a hablar de El Hombre del Planeta X. El Hombre del Planeta X es una película estadounidense de ciencia ficción del año 1951, filmada en blanco y negro, de 71 minutos de duración, producción independiente de Jack Polleckfen y Aubrey Visberg, dirigida por Edward G. Ulmer, sobre un guion original de Aubrey Visberg y Jack Polleckfen, cuya fotografía estuvo a cargo de John L. Russell, siendo responsable del montaje Fred R. Freyshan Jr., mientras que la música fue preparada por Charles Koff. Fueron sus intérpretes Robert Clarke como John Lawrence, Raymond Bone como el profesor Elliot, Margaret Field como Enid Elliot, William Chalier como el Dr. Mears, Roy Angel como el comisario Tonmi, David Ormond como el inspector Porter y Gilbert Feldman como el doctor Robert Blaine. Y sin ser acreditados, participaron Franklin Farnoon como el sargento Ferris, Pat Golding, Ian Murray, Charles Davis y Harold Gould. El profesor Elliot ha instalado un observatorio en los páramos nebulosos de una remota isla de Escocia para estudiar el extraño acercamiento a la Tierra de un planeta desconocido, con el consiguiente riesgo de cataclismos. Acompañan al profesor su hija Enid y el doctor Mears, un antiguo alumno suyo que acarrea un turbio pasado. Y llega un reportero norteamericano, John Lawrence, invitado por Elliot para que haga eco al mundo de este suceso sin igual. Pocos días antes de que el misterioso planeta X pase cerca de la Tierra, una nave espacial aterriza cerca del observatorio en los páramos escoceses, trayendo un extraterrestre humanoide. Desconociendo su aptitud, si es hostil o pacífico, intentarán establecer comunicación con el alienígena, que presenta una imagen benigna, y le ayudan cuando sufre una situación de peligro para su integridad física. No logran comunicarse y retornan al laboratorio, pero el alienígena los sigue. El ambicioso y sin escrúpulos Dr. Mears trata de utilizar al humanoide para sus propios fines, lo que puede provocar imprevisibles consecuencias. Descubre que habla en tonos musicales e intenta forzar la fórmula metálica de su nave espacial y le apaga su aparato respiratorio, dejando al astronauta por muerto, diciéndole al profesor Elliot que la comunicación fue inútil. Ahora, el extraño ser que logró reencender su aparato respiratorio se tornará hostil contra los humanos. Lawrence descubre que el extraterrestre se ha ido y falta a Enid, la hija del profesor, y se entera por Tonmi, el comisario del pueblo, que han desaparecido varios habitantes del mismo. No se revela si fue el proceder egoísta del ser humano lo que causó esta situación, o si el extraterrestre ya tenía planes siniestros de antemano. Lawrence lleva al alguacil al lugar donde había aterrizado la nave espacial, pero ya no está allí, debido a que se invisibiliza. con más aldeanos desaparecidos, incluido el doctor Mirvs, con las líneas telefónicas repentinamente dejando de funcionar, y la gente del pueblo en estado de pánico, finalmente logran comunicarse con Scotland Yard utilizando un heliógrafo para contactar a un carguero que pasa cerca de la costa. Llega el inspector Porter de Scotland Yard y, por lógica que trae, tras de sí al ejército británico a cargo del sargento Ferris, y se les informa sobre la situación. Porter le indica al sargento Ferris que deben destruir la nave, pero Lawrence no está de acuerdo porque matarán a las personas que están bajo el control del extraterrestre. El planeta X, a la medianoche, estará en su aproximación más cercana a la Tierra, y Lawrence tiene hasta las 11 horas PM para rescatarlos. Se acerca sigilosamente a la nave alienígena y logra liberar a los pueblerinos cautivos, a quienes les indica que huyan rápidamente. Y Mirvs le comenta que el alienígena tiene la intención de usar su nave como una estación de retransmisión inalámbrica antes de la invasión proveniente del planeta que se aproxima, que al parecer es un mundo moribundo que fue desviado de su órbita por fuerzas científicas porque se está congelando, y el acercamiento a la Tierra va a ser aprovechado para una invasión, de acuerdo a lo que logró enterarse en su comunicación con el extraño ser. Lawrence ataca al extraterrestre apagándole su aparato respiratorio. Luego escapa con Enid y el profesor Elliot, pero el doctor Mirth retorna hacia la nave porque tiene pretensiones especiales con el alienígena. El ejército abre fuego contra la nave en el momento crucial del acercamiento del planeta a su máximo punto, iluminando a todos, siendo destruida y muerto el Dr. Mirvs, por lo que no ocurre ninguna invasión, y el misterioso planeta X sigue su trayecto saliendo del sistema solar hacia el espacio infinito. La nave desaparece, dejando la duda de si fue impactada y destruida por los disparos del ejército o si partió tras su planeta, alejándose de la Tierra. La historia comienza a ser contada por el periodista norteamericano John Lawrence, y las letras de los créditos iniciales parecen estar hechas de tiras de metal unidas por remaches. La película entró en producción el 13 de diciembre de 1950 en los estudios Hal Roach y RKO Pathé del Boulevard Washington de Culver City, California, y terminó la fotografía principal 6 días después, rodándose escenas en el Observatorio Griffith de Los Ángeles. Con el fin de ahorrar dinero, gran parte se rodó en los escenarios de la película Juana de Arco con Ingrid Bergman del año 1948, utilizándose niebla artificial para cambiar el estado y las ubicaciones de la trama y ocultar la falta de fondos y paisajes montados para las escenas al aire libre. El extraterrestre podía comunicarse mediante sonidos musicales modulados, un concepto utilizado 3 décadas después por Steven Spielberg en su película Encuentros cercanos del tercer tipo. Nadie recuerda el nombre del actor desconocido que interpretó el papel del extraterrestre, que era notablemente alto y medía 1.5 metros de altura, era de origen judío y que una vez formó parte de un acto de vodevil acrobático. El hombre del planeta X se estrenó en San Francisco el 9 de marzo de 1951. Luego, en la ciudad de Nueva York, el 7 de abril de 1951. Y en todos los Estados Unidos, el 27 de abril de 1951. Y en la Argentina, se estrenó el 5 de agosto del año 1952 en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta película en blanco y negro del año 1951 que se tituló El hombre del planeta X.